Sabéis que los domingos románticos ponemos poesías y textos de amor, en este caso de Mari Carmen, que nos ha mandado una poesía que quiere, pues, recordar, cómo no, y así se titula: A mi padre. En mi soledad existente reflexiono muchas cosas, cosas que a través del tiempo se han quedado convertidas solamente en un anhelo. Un anhelo vehemente que a veces me lastima el alma sin piedad. Y al observar el pausado paso de un anciano te miro en él y me digo: ¿cuánto, cuánto me hubiera gustado haber estado contigo en los últimos días de tu vida? Hoy, de nuevo y como tantas veces, al observar a un anciano te recordé y miré sus cabellos plateados, tus cabellos, y en las arrugas de su rostro imaginé tu sufrimiento. Padre, descansa en paz. Tu hija te ama y siempre te amará. Presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía, abre el corazón.